Muy buenas, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un espacio dedicado a recorrer y explorar toda la historia del blues. El pasado 16 de diciembre cumplía 65 años un cantante y guitarrista californiano que está incluido entre los 100 guitarristas más grandes del siglo XX según Musician Magazine. A lo largo de su carrera, Robin Ford ha sido miembro de grupos como L.A. Express y Yellow Jackets y ha colaborado en proyectos con Chick Corea, Miles Davis y B.B. King. A pesar de su virtuosismo con la guitarra y la enorme influencia que ha ejercido sobre otros grandes músicos, Ford nunca ha gozado de una gran popularidad y sus canciones no suelen sonar en las emisoras de radio. Así que hoy vamos a empezar recordando a este músico de músicos como ha sido calificado por la crítica y lo vamos a hacer escuchando uno de los temas de su álbum de 2013, Bring It Back Home. La canción lleva por título Bird's Nest Pound. I'm gonna build my bird's nest, boys. Entre las primeras influencias de Robin Ford se pueden citar nombres como Eric Clapton, B.B. King, Mike Bloomfield y Paul Butterfield. Según sus propias palabras, el álbum de 1965 de Paul Butterfield Blues Band fue su mayor inspiración para comenzar a tocar la guitarra. Butterfield fue un músico fundamental en el desarrollo y crecimiento del blues rock del Chicago a principios de los años 60 y uno de los que introdujo el blues a los adolescentes blancos de la clase media americana. Aunque empezó tocando la guitarra, pronto se centró en la armónica. En 1963, junto con Mike Bloomfield, contrataron a varios músicos de la banda de Howlin' Wolf para formar la Paul Butterfield Blues Band. Liderada por la poderosa voz y la armónica de Paul y magníficamente acompañada por la guitarra de Bloomfield, en 1965 firmaron un contrato con Elektra Records para grabar su primer álbum, The Paul Butterfield Blues Band, que se abría con Born in Chicago. I was born in Chicago in 1941. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he died bold. Well, my second friend went down when I was 21 years of age. Well, my second friend went down when I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy, he got brave. Right. if there's someone left to play the game. Well, my rules are all right if there's someone left to play the game. All my friends are going and things just don't seem the same. No, things just don't seem the same, babe. Fue a finales de los años 50 cuando Paul Butterfield empezó a visitar los clubs de blues de Chicago y conoció a figuras como Muddy Waters, Hollingworth, Little Walter y Otis Rush, con los que a veces se subía al escenario para acompañarles con la armónica. Butterfield y Bloomfield versionaron muchos de los éxitos de estos grandes bluesmen: Shake Your Money Maker, Blues with a Feeling o Look Over Yonder Wall son solo algunos ejemplos. En noviembre de 1966, Butterfield grabó en Inglaterra cuatro canciones con John Mayall and the Blues Breakers, que saldrían en enero de 1967 en un 45 revoluciones y que fueron incluidas en la reedición de 2006 del trabajo de Mayall A Hard Road. El EP de 1967 se abría con este All My Life. Thank you. Los Blues Breakers de John Mayall empezaron a llamar la atención en 1965, cuando Eric Clapton se unió a la banda. Mayall siempre ha sabido rodearse de grandes guitarristas. Clapton fue sucedido por Peter Green y este por Mick Taylor, uno de los responsables de la formación de los Rolling Stones. Taylor fue el guitarrista de los Blues Breakers entre 1966 y 1969, y a lo largo de su carrera ha colaborado con músicos como Jack Bruce, Carla Olson, Mike Oldfield y Bob Dylan. Además, Taylor tiene dos discos en solitario, uno que lleva su mismo nombre, Mick Taylor, de 1978, y A Stone's Throw, de 1988. El instrumental Slow Blues es el tercer corte del primero de estos discos. Las colaboraciones entre Mick Taylor y John Mayall han sido frecuentes. En 2003 se volvieron a reunir junto con Eric Clapton para celebrar el concierto de su 70 cumpleaños. En 2004 volvió a reunirse con John Mayall y los Blues Breakers y en octubre de 2007 hizo una gira por la costa este con el grupo Experience Hendrix, que realizaba una serie de conciertos en homenaje al legado de Jimi Hendrix. Además de Taylor, en este evento participaron Mitch Mitchell, Billy Cox, Hubert Sundlin y Robbie Krieger. Experience Hendrix realiza giras prácticamente todos los años y uno de sus habituales es Buddy Guy. Entre sus tributos a Hendrix encontramos esta magnífica versión de Red House. We'll be right back. stay. I ain't been home to see my baby in 99 and one half days. Wait a minute, something wrong here. My key won't lock this door. Something wrong here. I got this bad, bad feeling. My baby don't live here no more. That's all right, I got my guitar. Sister Will. Otro de los músicos habituales en la Experience Hendrix es Hubert Sumlin. Nacido en Mississippi y criado en Arkansas, Sumlin cogió su primera guitarra a los 8 años. En 1954, Howlin' Wolf le invitó a unirse a su banda como segundo guitarra. Al año siguiente, tras el abandono de Jody Williams, Sumlin quedaba como primer guitarra de la banda. Tras la muerte de Wolf, siguió tocando con otros miembros hasta principios de los años 80. Su último álbum en solitario fue lanzado en 2004 por Tone Cool Records y tenía por título About Them Shows. Las canciones del disco son del repertorio de Muddy Waters, con varias composiciones de Willie Dixon y colaboraciones de Keith Richards, Eric Clapton, entre otros. La única composición original de Sumlin es el tema que cierra el disco, una canción sin percusión en la que se establece una conexión mágica entre las guitarras acústicas de Sumlin y Keith Richards. El título, This is the End, Little Girl. I'm not not gonna miss you no more. Yeah. You left with the sky. The sky they call Mr. So-and-so. Goodbye, girl. I don't care if I never see you again. Goodbye, girl, I'm telling you. I don't care if I don't see you again. Girl, this is the end. This is the end, little girl. No se me ocurre mejor forma de terminar esta edición que con esta joya que acabamos de escuchar. Así que aquí dejamos por hoy la autopista y confío en que hayáis disfrutado tanto como yo de este paseo que nos ha llevado desde la California de Robin Ford hasta el cruce de caminos entre el Mississippi y Gran Bretaña con Hubert Sandlin y Keith Richards. Si todo va bien, os espero aquí mismo en Autopista 61 dentro de 7 días con más música de blues para compartir. Mientras tanto, no os olvidéis de buscar la felicidad.